17 horas, 18 minutos. Y bueno, hemos venido hablando estos últimos días del aniversario de Casa Felo, que va a cumplir 75 años, nada más ni nada menos. Y como es un aniversario importante, como es una de las casas más antiguas de nuestra ciudad, es que le hemos dado el espacio que se merece realmente. Y lo tenemos ahí en línea, Carlos Felo. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia de César y compañía. Y mucho gusto por llamarlo. Carlos, pero aparte te voy a decir la más antigua, pero antigua en años, pero moderna en, o sea, lo hemos actualizado con el correr de los tiempos también, ¿eh? Carlos, yo veía el otro día, si es cierto esto, una muy linda línea en remeras, pulóveres, vaqueros, muy buena calidad en los vaqueros, unas corbatas espectaculares. Siempre también este tipo de comercios que marcan una tendencia en el tiempo también se ha mantenido con el prestigio de las buenas marcas, ¿no? Exactamente. No, eso siempre lo caracterizamos por vender productos de primerísima calidad. O sea, en ese sentido, y a un precio totalmente accesible y acorde con la circunstancia. O sea que, por ese motivo, aparte de tener una gran clientela, ya pasan a ser amigos también. Carlos, el 5 de agosto es el día, ¿no? El 5 de agosto de 1940 fue fundado por mi padre. Así que quiere decir que este año, si Dios quiere, vamos a cumplir los primeros 75 años de vida comercial. ¿Lo va a festejar? ¿Eh? ¿Lo va a festejar? Y lo vamos a, o sea, lo vamos a hacer hasta que no llegue a los 100. No lo quiero festejar, lo vamos a hacer familiarmente, porque yo para hacerlo tendría que hacerlo muy muy muy amplio, y justo coincide con todo esta, todo justo agarramos la semana del envión político, entonces se va a prestar como para que se preste, se piense que fue una cosa por la otra, ¿viste? Está bien, Carlos. Carlos, ¿la primera dirección dónde fue? ¿Cómo? La primera dirección, ¿dónde estuvieron por primera la vez? La primera dirección fue, te voy a dar con la numeración vieja, en Avenida Moreno 725, o sea, a mitad de cuadra, donde estamos nosotros, donde posteriormente, para que la gente que tiene más o menos algunos años se dé cuenta también, funcionó el famoso Bazar del Mundo, de Eduardo González. Está bien. Carlos, han desaparecido muchas marcas, ¿no? Durante este tiempo, sí. ¿Cómo? Han desaparecido muchas marcas, las marcas líderes, ¿no? Ah, sí. O sea, hay algunas marcas que están vigentes, pero nada que ver con los dueños. O sea, se han ido vendiendo las marcas. Entonces, bueno, hoy figuran, pero directamente de los dueños primitivos, de los fundadores de la marca, como ser una camisa Manhattan, una camisa Galardón, que saben están en, o camisa Mónaco, que están en el mercado, pero no pertenecen directamente a sus originales dueños. O sea, se vendió la marca y hoy la está, bueno, la está negociando un tercero, ¿cierto? Carlos, pero la calidad se ha mantenido. Y uno que lo conoce de anteriormente, no se ha mantenido, porque por el tema de los valores a veces se va retaseando, principalmente no tanto en las telas, sino en las entretelas, en la entretela, en el hilo y en el botón, que uno dice es una significancia, pero claro, en una producción de 40, 50 mil camisas, los montos son elevados, ¿te das cuenta? Ha cambiado mucho el diseño de las corbatas, Carlos, ¿no? Ah, sí, eso. Yo de lo que tengo uso razón, no siendo los colores de corbatas lisas, sí. Que bueno, el rojo es rojo, el negro, el blanco es blanco, después todo lo que es fantasía, jamás he recibido una corbata que sea del mismo modelo. O sea que es impresionante la diversidad de modelo que se ha fabricado y que se sigue fabricando, por supuesto. ¿Y los sombreros, Carlos? Los sombreros en este momento los mandamos, que bueno, esta semana y la anterior hemos tenido una gran venta de sombreros por el tema de lo que se está desarrollando la fiesta gaucha acá, ¿no es cierto? Mire usted. Que es el tradicional, ese es el modelo campero, o sea. Hoy se manda a hacer a medida, o sea que en el intervalo de la semana se hace por el tema de que por el ala, por la copa, por el color, por la cinta, por todo ese motivo. Cuando antes te demoraba normalmente 3 meses, hoy en la semana se hace. O sea que eso se ha agilizado mucho. Y bueno, después está el clásico chambergo, que es el de vestir de traje, ¿no es cierto? ¿Y la gorra? Y la gorra, claro, con estos fríos fue una venta masiva. Tanto la de corduroy como la polar, ¿no es cierto? Y porque el que tiene poco cabello, ya el frío es terrible para las tardecitas. y si no tenés bien el techo abrigado, seguro que los pies tampoco van a estar garantidos, ¿viste? Carlos, si tuviera que elegir una persona para agradecerle todo lo que ha logrado comercialmente, ¿en quién depositaría ese agradecimiento? Agradecimiento, decís vos, en... Alguien que usted diga, mirá, la verdad es que a esta persona le debo mucho. ¿A quién sería? ¿Su papá? Bueno, para empezar, bueno, lógicamente, porque ha sido un don Félix Gregorio, mi padre, fue un luchador incansable, trabajador, que hoy directamente, como vive la sociedad, es un ejemplo, porque de familia muy humilde, como ya lo íbamos a relatar en otro momento, luchó y trabajó de lunes a sábado, y sábado a veces hasta el domingo, cuando no jugaba al fútbol. ¿Te das cuenta? Y bueno, eso fue todo el granito de arena que, bueno, y nosotros en cierta medida le seguimos el trayecto a ellos. Lamentablemente en el año 96 me tocó perderlo en el mismo mes, casualmente de agosto, a tanto mi padre como mi hermano, que era los que estamos, que hoy si hubiéramos estado completos hubiéramos sido una potencia directamente. ¿Te das cuenta? Porque fue un tropiezo muy grande que hubo que saltear, y bueno, por suerte lo pudimos seguir campeando el temporal, y hoy estamos próximos a cumplir los 75 años, ¿cierto? Carlos, ¿y la familia qué rol ha cumplido en todo esto? No, por supuesto, lógicamente, el rol de la familia es fundamental, porque, viste, el apoyo y siempre una mano en el negocio me han dado, ¿no es cierto? O sea que... Pero, viste, siempre tiene que estar uno que... Estos rubros no se va a la facultad para estudiarlo, ¿viste? O sea, se nace, con el tiempo te va formando detrás de un mostrador, y la atención y el conocimiento de los productos, ¿viste? El comprar bien quiere decir vender bien, y bueno, y eso hace que fue siguiendo. No, el apoyo tiene que ser completo, si no se puede ir a ningún lado, ¿no es cierto? Carlos, ¿qué día cae 5 de agosto? Vos sabés que bien, no sé qué día cae. Entre semana cae, porque el domingo 9 de agosto son las primarias, así que tendríamos que volver 4 días para atrás. Así que si no es miércoles, pasa arpando. Bueno. El jueves. Y más ahí, o menos, entre semana tiene por que ahí ser. Vamos a andar. Bueno, Carlos, gracias por atendernos tan amablemente como no, siempre. No, al contrario, cuando me llamaste justo estaba vendiendo una campera a un señor de Alvear, que es cliente mío, así que vos calculás que... Hay que atender bien a los clientes. Tenemos gente de la zona, de Alvear, de Roque Pérez, de 25 de mayo. O sea, de que gente conocida de muchos años. Así que te agradezco por acordarte nuevamente, y ya cuando lleguemos al 5 vamos a tirar unos cuetes, que sea. ¿Eh? Y algo vamos a hacer. ¿Eh? Algo vamos a hacer, Carlos. Bueno, gracias. Gracias, no, y un abrazo grandote. Y a toda la audiencia de César y compañía, que tienes muy amplia, por cierto. Gracias, Carlos. Un abrazo grandote. Hasta luego. Carlos Felo, entonces, en la tarde en César y compañía, 75 años, mami.